buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Como siempre, saludamos también a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, de sus programas grabados, y también a la gente de las distintas emisoras que, bueno, redifunden este programa, la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, la de Radio Cuca en Ubieu y la de Irola Irratia en Bilbo. Programa de hoy, pues empezaremos hablándote de una instalación, una exposición que tuvo lugar aquí en Gijón, bajo el título Papillons, la palabra no dicha, y tuvimos la oportunidad de charlar con su autora, con Lidia Martín Merino. Te ofreceremos esa entrevista sobre esa exposición sobre las presas en la España franquista. Esta semana se presentó en Gijón el último libro de Joan Cándano, No hay país, una crónica política y sentimental de Asturias desde 1975 a 2022. También te ofreceremos algunos fragmentos de esa presentación que contó con la periodista Alicia Álvarez, con el escritor Boni Pérez y con el expresidente del Principado Pedro de Silva, aparte del propio autor Joan Cándano. Cerraremos el programa con un artículo de Patricia Simón sobre el Mundial de Qatar y todo lo que sucede en torno a ese país, y bueno, un artículo publicado en La Marea que queremos también difundir aquí en El Maravallo. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Y como siempre empezamos con música, pues esta vez también lo vamos a hacer, en este caso con un tema de Silvia Pérez Cruz, acompañada de Raúl Fernández, Gallo Rojo, Gallo Negro, que nos sirve también para introducirnos al tema, la entrevista con Lidia Martín que te ofreceremos a continuación. Si me borrara el viento. amarte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si es que yo miento, que cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Traicionero, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento, ay. Estaba la tremenda voz de Silvia Pérez Cruz, acompañada de la guitarra por Raúl Fernández en esa versión del Gallo Rojo, Gallo Negro, tan impresionante que, como te decíamos, nos sirve para presentarte el primer tema del que vamos a hablar hoy. Es una instalación, una exposición que tuvo lugar en el Museo Barjola bajo el título Papillons, la palabra no dicha, enmarcada dentro de las segundas jornadas Educación e Historia con Memoria, que organiza la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de diferentes colectivos. Una instalación que lleva ya un recorrido por distintas ciudades, tanto del Estado como por Francia, y que pretende recordar y rescatar del olvido a las mujeres presas políticas durante la dictadura franquista, y para ello recrea de manera creativa la prisión, una prisión como castigo a la mujer. Tuvimos oportunidad de hablar con Lidia Martín Merino, que es la directora de esta instalación y que, bueno, pues también estuvo aquí en nuestra ciudad, así que te ofrecemos esa entrevista hablando de Papillons, la palabra no dicha. Bueno, pues estamos con Lidia Martín Merino, autora de la exposición Papillons, la palabra no dicha, que estuvo estos días aquí en Chichón, en el Museo Barjola. Una exposición centrada en las presas republicanas durante el franquismo. Hola Lidia, cuéntanos un poco cuál fue el origen de esta exposición, que ya tiene bastante recorrido. Sí, buenos días. Bueno, pues el origen en realidad fue conocer a Matilde Landa, cayó en mis manos la historia de Matilde Landa y entonces empecé a estudiarme su trayectoria, dónde había estado, cómo había muerto, y entonces ahí cayó en mis manos también unos cuantos libros de Vallejo Nájera. Entonces, Vallejo Nájera es un señor bastante desconocido que tuvo una trayectoria psiquiátrica muy importante dentro de los campos de concentración y que hizo muchísimo daño al pueblo español, concretamente a las mujeres, a los hombres también, evidentemente. Y entonces, ahí, a raíz de empezar a conocer a Vallejo Nájera, me superó. Vallejo Nájera me superó. Y yo dije, tengo que hacer algo sobre él, pero no podía encararle. Entonces, encarar el desastre que produjo en la humanidad. Y entonces se me ocurrió darle la vuelta y entonces tratar el tema de las mujeres concretamente. Y ahí surgió Papillons, la palabra no dicha, y bueno, pues se juntó mucha necesidad de contar algo que para mí misma como mujer me parecía un escándalo no saber. Y a partir de ahí surge esa idea de la exposición, pero ¿qué nos encontramos? Porque tampoco es una exposición al uso, sino que es una instalación, una manera de acercarse al tema diferente, ¿no? Sí, pues en principio es un poco conceptual, podemos decir. Entonces, el origen fue decir, a ver, vamos a ver qué siente un cuerpo de mujer cuando está encerrado en una cárcel tan terrible como han podido ser las cárceles franquistas. Entonces, comencé a buscar palabras que sintetizaran emociones, situaciones, escenas, y entonces esas palabras las busqué etimológicamente, no sé por qué, son, bueno, pues no sé, caminos creativos, y a raíz de ahí me di cuenta de que había gran diferencia entre los hombres y las mujeres en las cárceles. Y los hombres trabajaban de una manera muy brutal, si quieres, muy física, muy tal, pero las mujeres luchaban y trabajaban también de forma física, pero de otra forma. Entonces, ¿qué hacían las mujeres que los hombres no hicieran? Bordar. Entonces, a raíz de esta idea del bordado, pensé, pues cada palabra tiene que ir bordada. Y entonces, claro, una palabra bordada pues es como muy simple, ¿no? Entonces tenía que tener alrededor una serie de elementos que son como, es como una escenografía de la palabra en sí. Y sí que es cierto que surge, bueno, que da unos efectos bastante de shock a la gente, que al fin y al cabo no se puede entrar de otra manera a una exposición así. Hablábamos de Papillons, ese título en francés tiene mucho que ver, luego hablaremos si quieres de lo que tiene que ver también Francia con todo el tema, pero ¿por qué elegiste ese título? Pues una de las frases terribles que mi inconsciente no consigue aprenderse de memoria, y mira que la he leído veces y incluso la hemos cosido y todo, es la de la frase de Vallejo Nájera, que dice que las mujeres son como las papillons, las mariposas de la isla de Kerguelen. Entonces, que las mujeres tienen que saber, bueno, ya te digo que no me la sé de memoria porque se me olvida y no la tengo aquí escrita. Entonces es, las mujeres son las que hacen que nazca la persona que tiene que luchar por la vida, evidentemente el hombre. Entonces las mujeres son como las alas, que en un momento dado las mariposas pierden esas alas y desaparecen y ya está, pero han dado la vida, ¿no? Que es el hombre, que es el que tiene que luchar por la nación. Voilà. O sea, ahí, también con todo lo que estamos hablando, también partes desde el feminismo para plantear todo esto, claro, ¿no? ¿Cuál era la diferencia o las diferencias entre ser mujer en una cárcel a ser hombre? ¿O qué es lo que fuisteis descubriendo o exponiendo? A ver, hay muchísimas diferencias. Las mujeres, sin darnos cuenta, por muy feministas que seamos y porque tengamos muy claro muchas cosas, la vida se nos plantea de otra manera, el trabajo nos plantea de otra manera, tenemos hijos o no los tenemos, o queremos tenerlos y no los tenemos, hay muchísimas diferencias. Mientras que los hombres hay muchos planteamientos que ni se les pasan por la cabeza. Entonces, las mujeres llegan a una cárcel de este tipo y han sido humilladas, muchas de ellas violadas, otras no, han perdido hijos, padres, hermanos, de todo, y muchas de ellas entran con hijos a la cárcel y los pierden allí. Entonces, lo más curioso entre todo lo que he estado, bueno, lo que me ha surgido de lo que yo he aprendido en esta exposición, que cada vez aprendo más, es que si te das cuenta, las mujeres que estaban castigadas allí eran las republicanas que buscaban la libertad. Es una palabra muy grande, ¿no? Pero bueno, buscaban la libertad. Y estaban reprimidas por mujeres que la mayoría de ellas eran monjas, que lo hizo así Franco. Es decir, las mujeres que estaban en las cárceles eran... ahora mismo no me acuerdo del nombre de la congregación, pero bueno, eran monjas. Entonces, una monja, bueno, pues no es una mujer que busque la libertad, digamos, aunque la busquen Dios y esas cosas que dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, se manifiestan reprimiendo a las mujeres. Había también muchos casos a principios de los 40 que entraban los famosos requetés, buscaban, esto dicho por ellas, a las mujeres más guapas, las más jóvenes, se las llevaban y no se volvía a saber de ellas. O sea, no estamos hablando de que las mataban, las violaban, seguramente les harían de todo. Pero esas mujeres son desaparecidas, no sabemos ni cuántas, cuántos cientos, cuántos miles. Hay... Lo más terrible de todo esto es que las mujeres no éramos nada, no éramos nadie. Eso es lo que más me afecta a mí a nivel personal también, ¿no? Porque dices, bueno, pues imagínate que esto vuelva a ocurrir, porque nunca nadie pensaba que en los años 30 en Alemania iba a surgir un monstruo como surgió. Pues si vuelve a ocurrir, ¿qué podemos hacer, gente, que tengamos... un poco de sensibilidad humana, digamos, ¿no? Al hilo de esto y de lo que hablábamos antes, bueno, la exposición surge en Francia porque tú vives actualmente en Toulouse, pero también hay una parte como que en el Estado francés, digamos, que hay casi más interés en esa parte de la historia española que en el propio Estado español, ¿no? ¿Cómo viviste tú eso, siendo española y estando viviendo ahí? Sí, yo he aprendido mucho y supongo que también ha sido un gran empuje el estar en Toulouse, el hecho de, porque fue en Toulouse donde la gesté, digamos, la gestación era previa, porque esto fue en Valladolid cuando empecé a estudiar a Vallejo Nájera. Pero en Toulouse fue donde surgió y fue por el impulso de ver que en Toulouse hay muchísimo interés por la memoria histórica española porque hay muchos descendientes de españoles. Entonces, en las universidades, hay tres universidades, por ejemplo, en Toulouse, yo conozco bastante bien una, la de Jean Jaurès, y ahí hay investigaciones continuas, tesis y doctorados sobre la guerra de España, todo lo que tenga que ver con la emigración, que fue inmensa, porque en España no había 40 millones en los años 40 como ahora, y podemos decir que hubo 1 millón de emigrados, o sea, de exiliados, desde el 36 hasta el 39. Esto dicho por una historiadora de allí, de Montauban, no, de Albi, perdón, y al lado de Toulouse. Y esta señora pues dijo eso. Hubo 500.000 que entraron en febrero del 39, pero desde el 36 hasta el 39 se puede contar que hubo otro 500.000 que iban poco a poco entrando, de una manera más esporádica, más... Entonces, si contamos solamente 1 millón de exiliados, no sabemos cuántos desaparecidos hubo. He estado leyendo, bueno, leyendo, empecé varias veces a leer un libro que se llama El Holocausto Español, de Paul Preston, que no he podido pasar de la página 90, porque me supera, y llama El Holocausto Español, es decir, que se puede considerar un holocausto lo que ocurrió. Entonces, eso, nosotros los españoles, nadie, ¿de qué hablas un holocausto español? Es que se lo planteas a alguien y dices, eso ya pasó, eso es la historia del abuelo, como dice no sé quién, ¿no?, por ahí. Y sin embargo nos damos cuenta de que la historia se hace de circunstancias del pasado para crear el presente. Entonces, si olvidamos el pasado, pues bueno, el futuro va a ser un horror. Pues sí, hay que tenerlo presente. Ya para acabar, no sé si hay planes para la exposición, para continuar viéndola, porque bueno, como decíamos, ya lleva más de 2 años, ¿no?, sí, en recorriendo mundo. Sí, estuvo en principio muy interesados, pero nos pilló el COVID, claro, pero estuvo en la cárcel modelo de Barcelona, estuvo también en el Instituto de Cultura de León, estuvo en Zamora, estuvo, a ver qué se me pasa, ha estado ahora en Irún, ha estado aquí y se me olvida algún sitio más. Y estamos, bueno, pues no paramos de ver opciones, que todo el mundo le interesa, pero bueno, cada uno tiene sus calendarios. En principio ahora no tenemos nada para este año próximo, pero eso no quiere decir que llamen en enero y digan, pues en marzo, plus. Porque claro, también es una exposición muy buena para el 8 de marzo, ¿no? Sí, para el entorno feminista. Del feminismo. Pues Lidia, muchas gracias por atendernos y, pues gracias a y bueno, y también muchas gracias sobre todo por el trabajo que hacéis con esta exposición. Gracias a vosotras. Hay un país donde manda Lord Bayou, donde el borrín y el sol de los esclavos, donde la yu no ayuma los sueños, donde los sueños no crían raigaño. Cantaré popeyes cuando hubiera niño, juntaba bien deyes. Tu pueblo dijo un arma o hasta los dientes que vendía el alma por un puñado de ideas. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quién donde vivimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Cantar esas batallas, también yo quise morrer en esas batallas. Miro año a rodio, no veo a nadie. Siento voces más que la del aire. Estoy Asturias, estoy Asturias, de ti bien donde vivimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Donde ella escampla, donde les hombres presenten batalla, donde los muertos ayumen los caminos, de los calpenes seguimos vivos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quién donde vivimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, bien por lo que naguamos. Estoy Asturias, estoy Asturias, bien por lo que luchamos. Estoy Asturias. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Dixebra, Estoy Asturias. Por cierto, Dixebra tiene una exposición, o hay una exposición sobre Dixebra en la Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto hasta el próximo 8 de enero, que también se inauguró esta semana, y que conmemora el 35 aniversario de la banda, una de las formaciones musicales más veteranas de la escena asturiana. Y bueno, pues entre los materiales que hay en esa exposición puede verse una selección de retratos con las distintas formaciones y de los momentos más importantes de su trayectoria, además de carteles y de diferentes objetos relacionados con la banda. Así que si quieres conocer un poco más la historia de Dixebra, pues en el antiguo instituto aquí de Sixón está esa exposición hasta el 8 de enero. Y poníamos ese tema de Dixebra, Estoy Asturias, precisamente para hablar del siguiente tema que vamos a abordar: la publicación hace unas semanas de No hay país, crónica política y sentimental de Asturias 1975-2022, un libro de Joan Cándano que ha publicado Hoja de Lata, la editorial asturiana, que sigue, bueno, pues lanzada con éxitos rotundos en sus publicaciones. Entre la muerte de Franco y la descarbonización transcurre la historia reciente de Asturias. Entre Rafael Fernández, el primer presidente del gobierno preautonómico, y Rodrigo Cuevas, el músico y agitador cultural de Liguero y Montera, se concentra el último medio siglo de esta tierra. Asturias recuperó su vida democrática coincidiendo con el regreso de Rafael Fernández, antiguo miembro del Consejo Soberano de Asturias y León, que partió al exilio en 1937. A su llegada, Fernández encontró una tierra con una industria pesada aún relevante y una leyenda de resistencia bajo el franquismo. En el 2018 la minería echó el cierre y ahora las principales leyendas son las urbanas, abocadas a la emigración. Entre tanto, cuatro décadas largas de ensayos y errores en las que Asturias no parece haber encontrado una nueva identidad tras el desplome del movimiento obrero que la vertebraba. El pasado martes se presentaba aquí en Sixón ese libro, con el autor, por supuesto, Joan Cándano, con la periodista Alicia Álvarez, con el escritor Boni Pérez y con el expresidente del gobierno autonómico, Pedro de Silva. Ellos participaron en ese encuentro y, bueno, vamos a escuchar a algunos de los fragmentos de lo que sucedió en esa presentación. En primer lugar, la periodista Alicia Álvarez pues hablaba también de algunas de las cosas que se recogen en el libro. El nacionalismo del PSOE como impedimento para un proyecto asturianista, el desprecio a lo propio de la derecha en pro de esa España única, la reforma plácida del franquismo durante la transición, la división dentro del asturianismo, la ausencia de una burguesía asturiana que miraba a los intereses propios de Asturias, el cosmopolitismo, el odio y el rechazo de lo propio de algunos dirigentes, en concreto el abuso de poder, la corrupción, a la que se le dedica buena parte también del ensayo, y los personalismos. Bueno, todos estos elementos ahí juntos y además un poco macerados con ese hielo que hay, ¿no? Hasta tiene aretes, siempre incombustible, enérgico, parece incluso algo derrotado, yo creo, en este relato donde hay mucha opinión, porque la historia, insisto, es de quien la cuenta y aquí son muchas las voces. Pedro de Silva fue, ciñéndome un poco a lo que aquí se cuenta, el mejor presidente de Asturias, Vigilo un aventao, Trevín un yonqui de la política, Areces mejor alcalde que presidente, Javier Fernández un soso, Cascos un fracasado y Barbón, que está aquí presente, pues veremos que ya os está escribiendo la historia, pero eso sí, se escribe 2.0, ¿no? Porque estamos muy ligados a las redes y las nuevas tecnologías. Todo esto regado, decía yo, con ese hielo que hay, que se nos atribuye a los asturianos como algo propio, como si fuera un rasgo un poco pues intrínseco, ¿no?, de nuestra naturaleza asturiana, que explica pues por qué no nos va mejor, por qué no tenemos más peso, por qué nuestra población está más envejecida, por qué perdemos población, nuestra industria desmantelada, en fin, todas estas cuestiones. En Asturias sobra conformismo, lo dice Soar, lo dice en el epílogo, es importante donde lo dice. También a eso apunta un poco, yo creo, Ángeles Canso en el prólogo, con esos mantras de, bueno, un poco de qué queremos, ¿no? Y somos unos ostrones y no miramos para lo nuestro, o un mantra que ahora es así, también más 2.0, más moderno, ¿no?, para emprendedores, que es eso de tenemos potencial, pero nos lo tenemos que creer. Pero cuidado con ese hielo que hay, porque está muy cerca de lo merecemos, ¿no? Y decir que nosotros, como sociedad, por asturianos, tenemos la culpa, pues exime la responsabilidad a los que hemos votado. Hombre, de haberlos votado, sí que tenemos la culpa. En el libro sobrevuela la misma reflexión, ¿no? Como un boomerang, una y otra vez en otro capítulo, un poco cómo ha sido posible que con todos esos ingredientes no haya ido para adelante pues una idea en la que el asturianismo, ¿no?, tuviera un peso diferente, en el que tuviéramos mayor autonomía o mandáramos un poquitín más. Y en ese sentido, el texto apunta a que para muchos hubo una prioridad sobre Asturias, o antes que Asturias, que fue el reparto del poder, ¿no? Y ahí se narra la configuración de los grandes partidos, el mantenimiento un poco de los poderes, ¿no? Decíamos antes también, bueno, pues cómo fue toda esa transición. A eso también alude comentando que, claro, que estamos hablando de una transición que nace de un dictador que muere en una cama, ¿no? Y que todo eso también va a marcar. Bueno. El día de la muerte de Franco en Asturias no pasó nada, como en toda España. Miedo, mucho miedo y algunas botellas de champán descorchadas y mucho estruendo en sus casas por los antifranquistas clandestinos, a los que ni locos se les ocurría seguir la celebración en la calle. Algunos, sobre todo estudiantes de la Universidad de Ubieu, se saludaban, sonrientes y cómplices, en inocente actitud retadora, porque había duelo oficial y las clases estaban suspendidas. Hay quien dice que España se acostó franquista en aquella jornada marcada para siempre en el calendario y se levantó demócrata. Pero eso es retórica con relación a los tiempos de la historia, porque los ciudadanos tardarían aún algunos años en ahuyentar a la dictadura y a sus fantasmas de sus cabezas. Así también fue en Asturias, entonces un territorio joven en pleno desarrollismo, donde abundaba el empleo y donde la resistencia antifranquista tenía a uno de sus grandes referentes, y no solo en España, en especial en las cuencas mineras, vanguardia del movimiento obrero, que vivía sus últimos años de vigor. Un día desembarcaba al otro lado de la mar, a muchos días de casa, una moza. Así arranca este libro tras el prólogo de Ángeles Caso, como comentaba antes Alicia Álvarez en la presentación. Ese libro No hay país, como te decíamos, también estuvo Bonnie Pérez en esa presentación, pues también aportando sus impresiones sobre el libro. Las periodísticas de Schwan, porque es capaz de condensar en un número de páginas que no atemoriza al lector, pues casi 50 años de la historia última de Asturias, ¿no? Con amenidad y sin que haya vacíos, o sea, si lo hubiera hecho yo, nos habría que traer de vuelta a Silverio Cañada porque me hubiera salido otra gran enciclopedia asturiana, pero afortunadamente lo hizo Schwan, que es periodista y que tiene esa capacidad de síntesis que yo, por ejemplo, en fin, no la tengo tan desarrollada, ¿no? Un libro como este, que es una crónica política y sentimental, como aparece también en el título, de sobre casi medio siglo de Asturias, que invita a hacer balance y más a un tipo como yo, que figura en su epílogo como ejemplo de desencantado, con cita y todo, ¿no? Lo primero que tengo que aclarar es que, bueno, pues un desencanto, a ver, pues soy consciente de que salimos de la ciénaga, porque esto hay que aclararlo, sobre todo en un contexto en el que algunos hablan de... cantan incluso de que había que volver al 36 y esas cosas, ¿no? ¿No? A ver, el desencanto es, hay que aclararlo, que no, a lo mejor no llegamos a donde podríamos haber llegado, ¿no? Y yo creo que en el libro, algunas ya de una forma muy sintética las fue enumerando Alicia, pues bueno, hay unas cuantas causas que pueden explicar el que efectivamente algunos ciudadanos vivamos un poco en este desencanto de no haber, no sé, aprovechado del todo las oportunidades, ¿no? Y hay algunas causas, y de esas causas, pues bueno, quería yo hablar poco, ¿no? No voy a ser nada original, porque están en el libro, aparecen constantemente, ¿no? Y la primera de ellas es algo que a mí, bueno, llevo mucho tiempo diciendo que me parece incompatible con la existencia de la democracia, y cuando hablo de democracia hablo también de democracia interna en los partidos, que es el culto a la personalidad. El culto a la personalidad que conlleva el caudillismo y su reflejo es el gregarismo. Aceptamos sin problema una crítica a este vicio si queremos, por ejemplo, cuestionar la monarquía, que es esto de que alguien herede, que es esto, ¿no? Lo aceptamos, por lo menos lo aceptamos los antimonárquicos, y resulta que lo vemos natural como un vicio que creo yo que estropea lo que es la vida política, ¿no? Y concretamente incluso el funcionamiento interno de los partidos, ¿no? ¿Cómo explicar el villismo, el adecismo, no son términos que yo me esté inventando, o el casquismo? A mí nunca me gustaron nada estos ismos derivados de patronímicos, lo dicen todo, prefiero el surrealismo de Dalí o el dadaísmo. ¿Cómo explicar esto sin la incidencia de este mal hábito que impregna nuestro comportamiento político? Los años 90 trajeron la insumisión, aunque no fue precisamente colectiva. Insumisos se denominaron los jóvenes que se negaron a cumplir el servicio militar obligatorio, la impopular mili, y también la prestación social que la sustituía tras las movilizaciones de los objetores de conciencia. Su desafío era penado con la cárcel. Herederos de una histórica contestación antimilitarista y alentados por partidos a la izquierda del PSOE, como Izquierda Unida y Liberación, este último fruto de la fusión de MCA y LCR, los insumisos ganaron la partida tras una larga lucha y muchas condenas a prisión, favorecidos también por la necesidad de profesionalizar el ejército. La mili acabó abolida por el gobierno del PP presidido por José María Aznar. El primer insumiso asturiano en entrar en la cárcel fue el joven obetense José Manuel Chico, PIN. También hubo al principio de la década un esclarecedor episodio de insumisión sindical, una novedad en la férrea disciplina interna de los entonces poderosos sindicatos asturianos y una fisura que daría paso a modelos de autoorganización entre los obreros frente a la pérdida de influencia y prestigio de las grandes centrales sindicales. La rebelión fue en la cuenca minera del Nalón, en Duro Felguera, que había sido un importante feudo de la CNT antes de la Guerra Civil, lo que da interesantes pistas históricas. Oponiéndose al cierre de la histórica factoría que fue trasladando progresivamente sus centros de trabajo a Xixón, los sindicalistas de la Duro se enfrentaron tanto a los directivos de la empresa como a la cúpula de su propio sindicato, Comisiones Obreras, mayoritario en la plantilla. Primero ganaron la batalla sindical contra un sindicalismo burocrático, pactista y vertical, y luego la empresarial contra una multinacional muy bien arropada por todos los grandes poderes. Su lucha constante y obstinada, en la mejor tradición del combativo movimiento obrero asturiano, comenzó siendo pacífica y hasta lúdica, con representaciones teatrales en la calle y marchas en bicicleta, y acabó radicalizándose con encierros, manifestaciones en las que no faltaron incidentes con la policía, cortes de vías férreas, quema de trenes y sabotajes. Durante 5 años, desde 1992 a 1997, en una de aquellas manifestaciones, en Llangreu, Ángel Fernández Villa tuvo que salir por pies, protegido por su guardia pretoriana de mineros del Soma. La movilización definitiva, no exenta de épica, fue un encierro en la torre de la Catedral de Ubieu en 1996, permitido por el arzobispo Gabino de Alberchán, que se prolongó durante 318 días. Es otro fragmento de este libro, que como te decíamos, se presentó esta semana, y vamos a escuchar también en esa presentación al propio autor del libro, a Joan Cándano. Del comunismo ortodoxo. Pero claro, no este libro, sino la evidencia, yo creo que aquí en todos los diarios, demuestra que el culto a la personalidad se da en todas las esferas políticas. Aquí, por ejemplo, en el libro, bueno, en el libro, porque desde mi punto de vista fue lo relevante en estos 47 años, por ejemplo, destaca mucho, de forma muy grosera, el culto a la personalidad en la socialdemocracia, con Villa, con José Ángel Fernández Villa. José Ángel Fernández Villa tenía un ejército de mineros detrás, hizo en realidad el papel del nacionalismo, que por cierto, yo no soy nacionalista, luego ya hablaremos de eso, en absoluto soy nacionalista, hizo el papel de otros nacionalistas, nacionalismos periféricos ante Madrid con su ejército de mineros, gobernó Asturias desde el poder sindical con una del político, una singularidad asturiana durante 31 años, y eso y ya vemos cómo lo hizo. Vamos, aunque podemos reconocer méritos, que yo también los reconozco ahí, ¿no? Y esa cita de Rubén Vega creo que es muy certera, y no lo di negativamente, cuando fue el último territorio del mundo que mantuvo ese modelo fordista, hasta prácticamente entrado el siglo XXI, pero había un culto a la personalidad desmedido con José Ángel Fernández Villa, y es verdad que había mucha gente que lo odiaba también en Espuentes, ¿no? Y lo detestaba. Él tenía miedo escénico, también eso era muy obvio, pero el culto a la personalidad a José Ángel Fernández Villa fue una evidencia negativa que pagamos los asturianos. Eso en la socialdemocracia, un culto a la personalidad en la socialdemocracia, y en la derecha, con Francisco Álvarez Cascos. Aquí llegó un salvador, estando también yo de acuerdo con su análisis. Pues ahí que yo lo puedo votar o a sus ideologías y sus orientaciones políticas y otra cosa, pero su diagnóstico sobre la realidad asturiana creo que acertaba, pero claro, el personalismo, el caudillismo, el culto a la personalidad con el que nació ese partido desde el primer momento era en realidad algo grotesco, y claro, y ahora los casquistas, que los excasquistas heterodosos y no tienen argumentos para remeter contra su pasado, cuando fueron los primeros que fomentaron aquello, era un partido que hasta tenía el acrónimo de su nombre, ¿no? De el cortoplacismo y otra evidencia aquí y en todos los lados, pero falta por apuntar una relación directa del cortoplacismo con el electoralismo. El cortoplacismo, podríamos discutir más sobre el tema, porque yo llevo muchísimos años diciendo que la regeneración democrática, y es fundamental la limitación de mandatos públicos, y también incluso el abandono de la profesionalización de la política, ¿eh? Entonces, 8 años tope creo que están bien, como fue tu caso. Yo si te destaco que fuiste el mejor ahí y que no lo hiciste mal, no tengo claro que los hubieras seguido siendo después de 8 años. Y el electoralismo y un cáncer de la democracia tremendo, se toman decisiones erróneas, apresuradas. Aquí se destaca una, y claro, y en tono casi circense, que y el Petromocho. El Petromocho nunca hubiera aparecido si no se llega a organizar apresuradamente y después de una comida con sus chupitos, una rueda de prensa para anunciar una supuesta inversión que era fraudulenta, porque había elecciones generales y empezaba la campaña electoral inmediatamente, y Felipe González, que entonces era el presidente y el líder del PSOE, visitaba Asturias 4 o 5 días después. En el tema de la autoestima, como todos estamos de acuerdo, o la falta de autoestima, aunque sí, yo estoy tan de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo sustancialmente lo que dices, hasta cuando te metes conmigo, ¿eh? Tengo que decir, sí, puedo estar de acuerdo, porque claro, lo que sería muy negativo sería la uniformidad, quizás. La inteligencia consiste en oír las opiniones de los demás y hacer las tuyas, y que te pueda cambiar la tuya si lo estimas necesario por lo que escuchas o por la argumentación del contrario, ¿eh? Y por supuesto que estoy de acuerdo que no puede haber estima sin conocimiento. Es imposible. No se quiere lo que no conoces. Y también absolutamente de acuerdo, aparte de que la lingua, el asturiano, y el ejemplo más nítido de este tema en Asturias, del autogodín, como no se puede entender que una lengua románica, una lengua milenaria, tenga el rechazo de parte de la población como sigue teniendo todavía en Asturias. Aparte, por supuesto, el tema de la historia me parece una asignatura pendiente. Y creo que también podemos estar de acuerdo con el tema del covadonguismo. Una cosa es situar a Covadonga en el lugar que corresponde en la historia, o sea, acabar con el relato oficial que sigue vigente. El relato oficial sigue vigente, el del nacional catolicismo. Y otra cosa, y no considerar que hay allí otra interpretación heterodoxa que corresponde más a la realidad, que era de Juan Cueto en Los heterodoxos asturianos, un libro magnífico, cuyo mayor capítulo para mí y es el del covadonguismo, la tesis de Juan Cueto, y es que Covadonga, que fue una escaramuza, no fue una batalla, no fue el germen de la unidad de España, fue el germen de un reino, el reino de Asturias, que duró 2 siglos, que luego provocó la aparición de otros reinos que finalmente conformaron lo que hoy llamamos España, yo creo que desde las Cortes de Cádiz. Ese es el relato. Es que desde mi punto de vista, el covadonguismo y Covadonga y es la mayor fake de la historia de España. Y sigue ese relato oficial falso en vigor. Y con, creo que muchas repercusiones y mucha influencia en negativo en la sociedad asturiana. Adrián Barbón no era villista. Sus discrepancias con el todopoderoso cacique de las cuencas mineras comenzaron al poco de acceder al ayuntamiento de Llaviana como vicealcalde con 24 años en el 2003. Un año después, el tigre maniobró contra el secretario general de la histórica agrupación socialista local, José María Solís, y el joven Barbón salió en su defensa. Llaviana sería, en la FSA y en el ayuntamiento, el primer territorio de las cuencas hostil al villismo, en el inicio de la decadencia del enorme poder acumulado por una sola persona. Entre el 2008 y el 2012, cuando coincidieron en la ejecutiva de la FSA, Barbón y Villa no se hablaban, porque el ya alcalde de Llaviana era de los que entendían que el secretario general del SOMA quería romper la paz interna en la FSA que había logrado Javier Fernández, celoso por el éxito en esa tarea de su discípulo. Barbón era javierista, pero también acabaría enfrentado al ingeniero mierense por una traumática división interna de la que salió airoso y triunfante, sucediendo a Javier Fernández en la presidencia de Asturias. Si existe eso que se llama, o que llaman, vocación política, está claro que Adrián Barbón es un buen ejemplo. Desde Guaje estaba atento a la actualidad y a la actividad política. Con 13 años fue a la Xunta General con su colegio, el San José de Sotrondio, de las monjas dominicas, y se sentó en el escaño del presidente asturiano, entonces Juan Luis Rodríguez Vigil, y soltó su primer discurso político que resultó profético. ¿Quién sabe? Igual algún día siéntome yo aquí. Gustándole la política y siendo de Llaviana, parece natural que Adrián Barbón se afiliara a las Juventudes Socialistas en 1996, justo cuando Felipe González perdió las elecciones ante José María Aznar. Su padrino político y gran referente siempre fue Pablo García, Pablo el Zapatero, en su pueblo, un histórico socialista llavianés, presidente de honor de la FSA. Las juventudes de los partidos políticos son una escuela interna de formación de cuadros con tan mala reputación que muchos demócratas partidarios de regenerar el sistema para acabar con sus vicios están a favor de eliminarlas. Como la política se ha convertido en una actividad profesional bien remunerada y un seguro refugio para pícaros y oportunistas, en las organizaciones de los jóvenes militantes abundan los codazos y no faltan quienes dan ahí los primeros pasos en el delicado ejercicio de trepar en la vida pública. Adrián Barbón empezó en política en las Juventudes Socialistas y no niega ese fenómeno al que se siente ajeno. Allí hizo buenas amistades y afinidades políticas. Su estrecha relación con Adriana Lastra viene de esa época. Ambos serían años más tarde las dos grandes figuras en Asturias del sanchismo, la corriente aglutinada en torno a Pedro Sánchez, que se haría con el poder en el PSOE y con el gobierno del Estado español. Bueno, pues es otro fragmento de ese libro, uno del fragmento del último capítulo, que de este libro que, como te decíamos, lleva por título No hay país, crónica política y sentimental de Asturias 1975-2022, escrito por Xoán Cándano y editado por Hoja de Lata. tan maduros, ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos, ocalitos, ocalitos, fatemos canguros, Naturalia. Llévate una montaña, turismo verde. Turismo verde. Turismo verde. Hay verde Asga y Asturalia. Premios Principiegos. Premios Principiegos. Asina, conócenos. Premios Principiegos. Premios Principiegos. Premios Principiegos. Sóbranos dinero, una Asturalia. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Dixebra, Asturalia, que nos sirve para poner punto final a esta presentación del libro de Joan Cándano, No hay país. Parte final del Maravallu, vamos a leer un artículo publicado en La Marea, que por cierto están de crowdfunding, así que si quieres colaborar con ese periódico digital La Marea, puedes ahí entrar en lamarea.com y enterarte de, bueno, pues cómo colaborar con La Marea. Decíamos, vamos a leer un artículo publicado en La Marea, escrito por Patricia Simón, en estas semanas tan marcadas también por el fútbol y por ese Mundial de Qatar. Un artículo, un análisis que lleva por título El asco de escuchar a periodistas alabar a Qatar. Los talibanes volvieron al gobierno en Afganistán, pocos fueron los políticos y comunicadores que no agitaron ante las cámaras su insoportable dolor por el futuro que les esperaba a sus mujeres y niñas. Ni una palabra merecían las decenas de miles de familias afganas que sobreviven encerradas en los infiernos que son los campos de refugiados de las islas griegas. ¿Qué importaba que miles de niños y niñas crezcan sin colegio, asediados por las ratas y queriendo matarse, como ha documentado Médicos Sin Fronteras? Cuando las mujeres iraníes salieron a la calle tras el asesinato de Mahsa Amini por no llevar totalmente cubierto el cabello, pocos fueron quienes no volcearon su asco por el régimen islámico y menos quienes no ensalzaron la valentía de las iraníes para enfrentarse a los reaccionarios. Apenas unas semanas después llegaba el Mundial de Fútbol y los derechos de las mujeres cataríes despertaron la empatía de muchos menos. La posibilidad de boicotear el evento como medida de presión ni se barajó. Y según pasaban los días, cada vez más periodistas y políticos se olvidaban de las prácticas criminales del petroestado, a la vez que le felicitaban por sus dotes organizativas, porque ¿a quién le importa siquiera parecer coherente o digno? Ahora que la selección española ha perdido y está de vuelta en casa, les resulta menos problemático mostrarse sorprendidos porque, presuntamente, altos cargos del Parlamento Europeo hayan cobrado comisiones por presentar Qatar como un estado respetable y favorecer así sus relaciones con Bruselas. No me quiero imaginar sus golpes de pecho cuando descubran que el rey emérito, Juan Carlos I, no ha podido ser juzgado por las cuantías millonarias regaladas por la una grande y libre Arabia Saudí o el sultán de Bahrein. Qatar marca el rumbo en derechos laborales, la abolición de la kafala y la introducción del salario mínimo, declaró unos días antes de ser detenida Eva Kaili, vicepresidenta de la Eurocámara. Si lo dijo sin temor a ser reprobada y con la altivez con la que Díaz Ayuso sostiene que ha reforzado la sanidad pública, es porque en el Parlamento Europeo llevamos décadas escuchando cerradas defensas a adalides de las libertades y los derechos fundamentales como Gaddafi, Putin, Netanyahu, Bush Jr., Jinping o Mohamed VI, entre otros. Y habrá quien haya decidido creer que las motivaciones de los eurodiputados era el pleno convencimiento de que Libia, Rusia, Israel, Estados Unidos, China o Marruecos eran y son ejemplos a seguir. Para cuando la ultraderecha llegó a dilapidar los parlamentos de la Unión Europea, el cinismo de socialdemócratas y conservadores ya había carcomido su credibilidad entre los demócratas. Por mucho que algunos exageren su preocupación por el impacto que esta trama de corrupción puede alcanzar entre la ciudadanía, la verdad es que desgraciadamente pocos esperan nada de Bruselas desde, al menos, la gestión del crack de 2008. Y aún así, cuando estamos a punto de creer que ninguna nueva muestra de desvergüenza nos puede volver a sonrojar, siempre aparece algún espontáneo que, con un desparpajo disfrazado de bisoñería, suelta la gota que desborda tanta tolerancia ante la ignominia. Por ejemplo, una directiva de un medio deportivo que se acerca a un micrófono para decir, rodeada de colegas de medios de comunicación, que les habían vendido que Qatar era un país donde, sobre todo, las mujeres tendrían muchos problemas, pero que Qatar les está tratando de manera espectacular, que probablemente este sea el mundial mejor para trabajar. Qatar, el gran aliado del vilipendiado régimen iraní y la dictadura que acoge la mayor base militar en la región de Estados Unidos. Qatar, el mismo régimen que se ha acusado por Washington de apoyar a grupos a los que considera terroristas, como Hamas o los Hermanos Musulmanes. Qatar, el país a sus enemigos en la región, como en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, señalan como financiadores de los talibán, de Al-Qaeda y de Estado Islámico. Qatar, que según The New York Times, apoya a los grupos islamistas de todo el mundo con un suelo seguro, mediación diplomática, ayuda financiera y a veces armas. Y entonces te dices que ojalá fuesen solo y presuntamente la vicepresidenta de la Cámara Europea y unos cuantos eurodiputados y un padre y varios asesores. Que ojalá fuese solo el Barça, que durante años se financió lavando el nombre de Qatar llevándolo en su equipación. Que ojalá fuesen solo algunos líderes políticos que no tienen ningún problema en defender regímenes criminales mientras les hagan el trabajo sucio o les resulten económicamente beneficiosos. Que ojalá fuesen solo algunos opinadores que, obnubilados por el extraordinario trabajo de la cadena qatarí Al Jazeera, confunden la parte con el todo, su financiador con la valía de sus profesionales. Pero la verdad es que no. La verdad es que los más de 6.500 migrantes que The Guardian reveló que han muerto construyendo las instalaciones para el Mundial en Qatar tienen el mismo poco valor que los miles que murieron levantando las pistas para el Mundial de Atletismo de 2019 o los miles que morían antes levantando las ciudades faraónicas de la monarquía. La verdad es que a quienes no les importa que las mujeres en Qatar tengan que tener el permiso de un hombre para casarse, trabajar, viajar o para recibir tratamientos de salud, no les importan los derechos de las mujeres afganas o iraníes, ni los sacrificios que asumen para defenderlos. Que quienes se vanaglorian de que Qatar les recibe de manera espectacular están despreciando desde su poltrona de privilegios a todas las personas del colectivo LGTBIQ+, que son encarceladas allí por su orientación sexual o por su identidad de género. y que quienes agradecen las facilidades que sus autoridades les han puesto para trabajar se están riendo de todas las personas represaliadas sencillamente por criticar el régimen. Muchas de ellas sí que podrían llamarse a sí mismas y con la cabeza muy alta periodistas. Y por supuesto que hay dictaduras mucho más crueles, pero dejemos de templar gaitas cuando hablamos de los responsables de tanto dolor. De verdad, el derroche de tanta hipocresía y cinismo, además de asqueroso, es muy peligroso. Están consiguiendo su objetivo, que cada vez una mayor parte de la ciudadanía crea que todo vale y que todos son iguales. No es verdad, pero lo parece. Y en democracia, la forma también es fondo. Y no hay tragaderas suficientemente grandes para lavar tanta indignidad. Hasta aquí ese artículo que te decíamos que ha sido publicado en La Marea, un artículo de Patricia Simón, y nosotros nos vamos a ir yendo ya y lo vamos a hacer con último tema musical. En este caso nos vamos a escuchar a Madu y María. Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chérie Nébi, fait. Hasta aquí llegó este Maravallu que comenzamos con una entrevista con Lidia Martín Merino, autora de la exposición Papillons, la palabra no dicha. También te hablamos de ese libro de Joan Cándano, No hay país, crónica política y sentimental de Asturias, que fue presentado el pasado martes aquí en Sixón. Y en la última parte del programa te leímos ese artículo de Patricia Simón publicado en La Marea, el asco de escuchar a periodistas hablando de Qatar. Esto fue todo por hoy. Como siempre, un besín para todos y para todas. Si sigues en Radio Crash.